¡Saludos al ancho mundo! ¡Bienvenidos a otro programa de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Traído hasta ustedes por gentileza de la revista Requiem de Argentina para mariscalrock.com y desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco. Hoy vamos rápido porque tenemos un programa muy nutrido y vamos a comenzar con el disco solista de un personaje que, si ustedes lo vieran, les haría dudar inmediatamente porque no sabrían si se trata de este personaje cuyo nombre figura en el disco o de otro personaje, un tal Paul Stanley, que tiene casi exactamente la misma pose y el mismo look. Pero bueno, no es extraño cuando uno considera que Sebastián Gaba es el mismo que estuvo en bandas como Kefren o Mafia y que más de una vez manifestó su admiración por los cuatro grandes de Nueva York, como dicen algunos amigos míos, esto es Kiss. Pero en este caso vamos a hablar de Sebastián Gaba y vamos a presentar el disco solista con un tema titulado Mama Love, donde seguramente apreciarán el parecido y la admiración que hay con sus modelos, sus ídolos y demás. Hoy vamos a hablar mucho de modelos y de ídolos seguramente. Esto es entonces Sebastián Gaba haciendo Mama Love. Lo que buscas, recordaré. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestro invitado de hoy es el señor Claudio Astroboy de Lady Macbeth. ¿Cómo va, maestro? Bien, todo bien, un gusto estar acá. Bueno, ya estuviste otras veces en AB César, somos viejísimos amigos, nos reconocemos, pero ahora venís en tu faceta de músico. Tal cual. De tecladista, de hecho. Tecladista y voz principal. Y voz principal de Lady Macbeth. Una banda muy peculiar, en tanto que hace un estilo que probablemente, a pesar de ser un estilo de los más antiguos dentro del rock duro, ¿no? Es por ahí uno de los menos valorados hoy en día. Masivamente hablando. Masivamente sí, sí puede ser. Bueno, me refiero al AOR del cual vamos a hablar ahora. Primero que nada, vamos a despejar cuestiones. Disco debut de Lady Macbeth, Eye of the Moon, El Ojo sí. de la Luna. La pregunta fundamental, ¿quién es parte de la banda ahora? Porque no neguemos que es una banda que ha tenido sus cambios. Somos tipo Whitesnake. No hay formación que se mantenga más de 6 meses, más o menos. Pero seguimos desde el casi arranque con Pablito Bebacua, el bajista. Ajá. Y tenemos como otro miembro estable a Jackie Van Dist en guitarra. Algo que ver con aquel bandido. El hermano del quien estás pensando. Sí, sí, sí. Y sí, con el que compartimos bandas previas como Yeah en aquella época del glam metal. Llamémosle así, ahora hay un revival, sí, del cual no creo que quiera ser partícipe. No, precisamente. Y bueno, con él compartimos aquella banda, nos separamos, nos volvimos a reencontrar infinitas veces. Y bueno, ahora estamos reencontrados otra vez acá. Está bien, está bien. Pero tu faceta de tecladista es como muy posterior. Sí. ¿Cuándo descubriste que tenías ganas de meterle al teclado? Básicamente cuando me puse a querer componer temas, uh-huh, o a querer pasar algunas ideas a música, y necesitaba un instrumento. El bajo, que es el otro instrumento que me gusta, nunca me sirvió para armar las ideas que tenía, y el teclado siempre me llamó la atención, me llevé bien y terminé enganchado. Y cuando no conseguíamos tecladistas, bueno, como que no me quedó otra que tomar las chapas yo y darle para adelante. Entiendo. Acá es curioso porque yo no estoy muy seguro de si vos tenías referentes concretos a nivel teclados. O sea, fuertes referentes, quiero decir. Porque es muy fácil llegar, preguntarle al tecladista de turno, bueno, ¿y a vos quién te gusta? Y lo primero que sale es un Wakeman, un Emerson, Lake and Palmer. No creo que vos vayas por ese lado. No, pero es raro. Tenía más referente de bandas con teclados que de tecladistas en sí. Eso es bueno. UFO, por ejemplo. Sí, siempre me gustó cómo usaban los teclados UFO, que era un instrumento más, no era el lead, uh-huh, sino que la peleaba en algún momento con la guitarra. Sí. Después, ya más metido en AOR, sí, apareció para mí el dios a nivel teclados y sonidos, que es Mark Mangold. Uh-huh. Y me puse ya a investigar tecladistas cuando no me alcanzaba con lo que se escuchaba en el AOR. Y ahí sí, terminé entrando un poco en la cosa sinfónica. Pero más por encontrar sonidos, recursos, dónde le sacan mejor el jugo al teclado que, ajá, en el sinfónico. Entonces terminé cayendo un poco ahí. Pero después, en materia de acomodar el teclado dentro de la textura de la canción, te decantarías más, por ejemplo, por un Greg Giuffria, por ese lado, digamos. Claro, totalmente, sí. Está bien. Está sí, bien. Por lo que termina quedando es una cosa entre Mangold, Giuffria, algún otro que ande dando vueltas por ahí, como Don Airey en sus partes más rockeras, no tan pesadas. Sí, sí, sí. Pero es raro, porque el tema se termina armando en función de lo que salga, lo que pida la canción. Entonces a veces el teclado se subordina a la canción, otras veces el teclado es el que se come la canción, ajá, otras veces se reparte entre guitarras y no hay como una posición única para cada instrumento. Entiendo. También está el tema de que a nivel en vivo te ata un poco el tema del teclado. Muchísimo, muchísimo. Yo, bueno, vos me viste en algunas bandas cantando libre. Sí. Y soy de correr de un lado a otro del escenario. Acá estoy como sentado atrás del escritorio y sí, igual creo que ser de los que más se mueven en la banda, a pesar de estar en el escritorio, pero... El otro día, sí, indignado, me acuerdo, estábamos mirando unos videos en YouTube. Indignado me decías, ¿cuándo voy a encontrar un tecladista que salte y realmente se mueva detrás de su instrumento? Y yo te dije que bueno, que tenías que irte para otro lado, definitivamente. Sí, sí. Dragon Force, cierto power metal que se está practicando ahora, ese tipo de gente. Porque si no, a menos que uses el portátil, estás perdido. No, pero es una cuestión de actitud, el estar parado atrás del teclado. Con las manos posicionadas como si estuviera haciendo un concierto de piano, no jodamos, es rock and roll. O sea, estarás usando el mismo instrumento, pero es rock and roll, entonces la actitud debería ser otra. Ajá. Y siento que a los tecladistas les falta eso, les falta actitud rockera. Pueden tocarse la vida, pero no tienen esa actitud de transmitir energía. Ajá, está bien. Salvo un par de excepciones que sí, acabas de nombrar. Claro, está bien, sí. El otro día, yo justo esto lo dijimos, lo hablamos antes del concierto de Dragon Force. Luego, cuando fui a ver a Dragon Force, que nunca los había visto en vivo realmente, debí subrayar que es más que eso todavía. O sea, es pegar saltos. Tampoco hacer la de Steve Walsh, de hacer la vertical. La vertical. Tipo hacer la vertical sobre el teclado también es un poco demasiado, ¿no? Bueno. O apuñalarlo. O apuñalarlo en el caso de Emerson. De Emerson, totalmente. Está bien, ya cansado del instrumento, finalmente le pegás unas cuantas puñaladas como para decir, me tenés atado y no puedo salir de acá, pero mi venganza es esta. Perfecto. ¿Por qué AOR y por qué en Argentina? Porque realmente es lo más difícil de sopesar a la hora de lanzar una banda que realmente manejes así. El otro día estuvieron aquí los chicos de Prognoise y estaba charlando con el cantante al cual le va mucho el estilo, ¿no? Y decíamos eso, o sea, francamente es difícil encontrar bandas aquí que se hayan volcado netamente por el estilo. O sea, cuando te lanzaste a esto, ¿sabías el riesgo de que el público no está como muy, muy preparado o muy educado dentro de esto? Sí, no hay un movimiento, de hecho creo que empieza a armarse ahora, de bandas de AOR y no sé, es tal vez el problema que tiene el estilo en sí, que es estar a mitad de camino de todo. Ajá. Hay como una rama que va para el sinfónico, otra para el hard rock, otra que va para la cosa más pesada, otra que se mete con el metal clásico, pero todo sigue siendo AOR y está en un lugar muy extraño. Tiene partes de pop, tiene partes de soul y como que puede ser que le guste a todos porque tiene un cachito de cada uno o que no le guste a nadie por la mezcla. Ajá. Por ahí fue una especie de desafío, pero básicamente fue darme y darnos con los que armamos la banda, darnos el gusto de hacer lo que queríamos. Mira vos, el otro día con Cristian Bertoncelli de Renacer, Imperio, etcétera, me contaba que estaba preparando un solista muy influido por estas bandas que en su momento no había escuchado y que después cuando empezó a escuchar, uno no escucha todo al mismo tiempo. O sea, a veces salen cosas y uno deja pasar años antes de descubrirlas realmente. Sí. Él me hablaba de Journey, de Foreigner y demás, ¿no es cierto? De hacer cosas que vayan un poco más por ese lado. A uno uno se siente raro porque de algún modo esas bandas estuvieron presentes en la vida de uno y uno dice, pero ¿cómo? Y no llegaron a tiempo estas bandas, o sea, llenaban estadios enteros en Estados Unidos y acá no llegaron más que a ser conocidas mínimamente, por ejemplo. Tal vez es alguna cuestión de madurez, por ahí es algo que tiene que ver con la experiencia de uno o a nivel social lo que está pidiendo, qué música pide la sociedad en cada momento. En alguna época hablábamos, recuerdo con vos, sobre los optimistas 80s, ajá, donde la onda era divertirse, mostrar que estaba todo bárbaro porque se sentía que estaba todo bárbaro y eso se reflejaba en una música que era pura fiesta. Los 90s vino con esa cosa bajón, dudas. Tal vez esa cosa de madurez en algún momento lleva a encontrar un lugar centrado entre todos estos estilos y tal vez eso sea la parte que le toca a la AOR. Una constelación de nichos como parece ser el 2000. Sí, tal cual, no hay extremos, hay fuerza pero hay melodía, se puede mover la patita o se puede hacer pogo. Entonces, como que me parece que es lo que reúne la esencia de todo. Por eso es muy pretencioso pensar que es realmente lo que reúna todo, pero un poco lo siento así. Cada cosa que, cada influencia que tengo o que tenemos como banda termina reflejándose en algún tema y nunca se va del estilo. ¿Se entiende la idea? Se entiende, sí, sí, sí. Bueno, finalmente, ¿leíste Macbeth? Por supuesto. Ah, bien, me parece bien. No, y sin duda, la Lady es el personaje. Totalmente, el personaje. ¿No? Viste que le da el carácter a la cosa, definitivamente. Como pasa siempre, es la que maneja a todos y la que se hace al costado cuando vienen los problemas. Está bien, claro, pues vamos a decir por qué esto. Bandas Macbeth hay montones, pero si le pones Lady Macbeth a la banda... es porque leíste el libro de Shakespeare. Claro, si no, no hay manera. Bueno, vamos a escuchar un tema porque si bien lo adelantamos y lo presentamos en su momento, ahora es una presentación en toda regla con Claudio aquí presente. Elegimos I Don't Wanna Live y una pregunta general. El disco ya salió hace un tiempito. Sí. ¿Qué tan conformes quedaron cuando lo sacaron y qué tan conformes están ahora? O vos, ¿qué tan conforme estás, mejor dicho? Porque la banda van y vienen, o sea... En cuanto al resultado, en lo musical, en lo gráfico, la verdad que súper conformes. Ah. Obvio, siempre un buen diseñador. Sí. Diseñaste vos mismo, ya sabés. Hay cosas que se podrían pulir de sonido, pero tiene que ver con el modo de tocar de alguno de los músicos. No sé, el batero tiene muy buen gusto, pero tal vez no tenga el golpe súper potente. De otros, pero como que depende de que estés escuchando, vas a encontrar cosas. Nosotros quedamos súper conformes porque es como nos gustaba sonar y los temas nos pareció buena la selección. Quedamos súper conformes y lo más interesante es que de las críticas que están llegando de distintos lugares del mundo vienen todas cosas positivas. Nos llamó mucho la atención que se empezó a ser conocido más en blogs en Japón y en Italia que en Argentina. Y llegaron más comentarios, pedidos de material para pasar en radios de afuera. No sé, banda de la semana en radio, perdón, banda del mes en radios especializadas en Alemania, en México. Y pedidos de cantidades para vender en catálogos en Japón. O sea, una cosa así rara de respuesta que nos sorprendió. O sea, que no somos los únicos que estamos conformes con el material. Debe haber alguien que también. Está bien. Para ti tiene lógica que te pidan de afuera, donde hay un mercado cultivado, que acá que es casi incipiente en muchos sentidos. Y el hecho de cantar en inglés también abre puertas afuera. Cierra algunas puertas acá, sin duda que cierra, pero abre puertas en otros lugares. Bueno, aquí Astroboy se va a quedar a charlar durante el resto del programa, pero en lo que respecta a Lady Macbeth, me parece que cerramos el bloque alegremente con I Don't Wanna Live. Dale. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos, esto es Lady Macbeth. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos en el noticiero de Las Pampas, amigos, y esta fue una semana muy particular en Argentina porque murió un ídolo de multitudes, me refiero a Sandro, y alguno se preguntará cómo nos toca a nosotros lo de Sandro, y yo creo que no deberíamos ser ingratos al mencionar al personaje, por más que en los últimos años, o en los largos últimos años, se haya transformado en un ídolo para una masa muy particular de chicas que ya no son tan chicas y que aman los boleros por encima de todo, ¿no? Pero digo que no deberíamos ser ingratos porque este personaje que alguna vez llenó el Madison Square Garden, creo que el único argentino que se pudo dar el lujo, fue quizás el primer personaje reconocible que tuvo el rock and roll en Argentina y acaso en Sudamérica. Lo cual nos lleva a cosas muy particulares, ¿no? A pensar, por ejemplo, qué tan importante es que luego un artista se vaya hacia otro lado, que su carrera lo lleve hacia otro lado, cuando en realidad dejó bases sentadas muy particulares dentro del palo de uno. No en vano se hizo allá por el año 98 un tributo de las bandas de rock a Sandro, cosa que nunca ocurriría con Palito Ortega, probablemente. Digo yo, me imagino yo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿vos llegaste a verlo ese tributo a Sandro? Sí. ¿Sí? ¿Lo sí, habías sí. escuchado y todo? Sí. Había algunas versiones muy interesantes y creo que cada uno reflejaba lo que representó Sandro en su vida. En otros, a otros por ahí nos representó porque, o por edad o por medio, no nos tocó, pero siempre existió esa cosa de que sí, el primer Elvis Presley que hubo por acá era Sandro. Claro, porque el tipo empezó como un imitador de Elvis Presley y con el tiempo no solamente se fue desprendiendo de la imitación, sino que tomó un cariz completamente distinto, una cuestión de sensualidad desbocada para toda la gente. Inclusive mereció algunas críticas de parte de la Iglesia Católica cuando no, ¿no? Y por otro lado, generó todo un mito en torno a él. Algunos están exagerando un poco hablando de que después de Gardel fue el más grande, qué sé yo. Es algo que nos toca a nosotros. Yo soy consciente de que, por ejemplo, viví un tiempo en España y cuando uno hablaba de Sandro, nadie sabía de quién estaba hablando. O sea, o muy poca gente. Cuando, si hablabas de Palito Ortega, sí lo tenían como un, no como un referente, pero sabían de quién se trataba porque hubo películas que se hicieron en connivencia entre España y Argentina. Hubo otras cosas, otro tipo de penetración. Pero en el caso particular de Sandro, no. Cuando lo mencionas aquí en el medio rockero, algunos se sorprenden y otros, por el contrario, recuerdan aquella etapa de Sandro y Los de Fuego, que hoy por hoy fue la primera manifestación del rock and roll como tal en la Argentina, si dejamos de lado aquella anécdota de Eddie Pequenino, que no muchos recordarán, ¿no? Bill Haley vino a la Argentina en una época muy remota, en los 50s, y nombró a Eddie Pequenino el rey sudamericano del rock and roll. O sea, no, yo no sé si ustedes saben quién es Eddie Pequenino. Claro, el 90% de la gente, claro, está preguntando quién. Eddie Pequenino era un tipo que hacía bolos en los programas de Gerardo Sofovich antiguos, me refiero a los antiquísimos. El tipo tocaba la trompeta, era muy divertido, tiraba para el lado del jazz. Y en Domingos para la Juventud. Y en Domingos para la Juventud y todo. Pero yo no sabía que el tipo había tenido algún contacto con el rock and roll alguna vez. Era un señor gordo, canoso, del cual yo, para mí era más que nada un entretenedor, llamemos así, y no sabía de tal cosa. En el caso particular de Sandro, yo recuerdo de cuando era muy chico, imagínate que cuando yo era muy chico todavía estaba Sábados Circulares de Mancera, son épocas remotas, los 60s, y la permanencia de Sandro en el imaginario tenía mucho que ver con un baladista excepcional que le ponía una intensidad a las canciones que nadie más les ponía. Si esa intensidad venía directamente del rock and roll o no, no era perceptible en el momento. Eso sí, si en algún momento sonaba algo que tuviera un algo de rock and roll, el tipo quebraba la cintura y te mostraba que algo de eso tenía. Justamente estaba leyendo un libro que me amablemente me cedió Ezequiel Ábalos, un periodista, un colega periodista de rock, que se llama Rock de Acá, los primeros años, donde él hace algunos reportajes a Los de Fuego, es decir, a la parte del grupo que en algún momento se separó de Sandro y quedó con el rock and roll de su lado, mientras que Sandro se llevó toda la intensidad y todo lo que era Sandro por otra. Entonces ellos contaban, y uno puede preguntarse qué tan cerca del rock estaba realmente esta gente. Y yo estaba leyendo, son extractos de entrevistas, ¿no? Muy bien logradas, además, porque son más que la anécdota misma, es el contar un poco cómo era la temperatura de la época, que era lo interesante. Me llamó la atención de estos dos personajes, ¿no? Uno que era Lito Vázquez y el otro Héctor Centurión, ¿no? Que hablaban cómo consiguieron los instrumentos. Y, por ejemplo, me decían este Héctor Centurión que en algún momento ellos habían escuchado los Tin Tops, ¿no? Y nunca hasta ese momento habían escuchado un bajo eléctrico, que fue la primera vez. O sea que cuando realmente en la Argentina nadie sabía lo que era el rock and roll, había gente que se enteró de lo que era el rock and roll y nunca había escuchado un bajo eléctrico. Y eso era terrible. Y él pone acá justamente, escuché Popotitos, que empieza por el bajo eléctrico, y decía, qué misterio, ¿qué será esto? Y después, claro, si Roberto era primera guitarra, Roberto es Roberto Sánchez, el nombre real de Sandro, ¿no? Él también tocaba la guitarra y teníamos baterista. Alguien tiene que tocar el bajo eléctrico o el bajo. Yo bajo grande, es decir, contrabajo, nunca había aprendido tampoco, así que empezando con la guitarra de ahí tuvimos que esperar a que lo fabricaran, porque no había en la Argentina bajo eléctrico, ni guitarra. Yo creo que la primera guitarra que la compramos ahí en la casa, que era de Taglioretti, eran las primeras guitarras, no había guitarras acá, eléctricas, por supuesto, ¿no? Y creo que el primer bajo que hubo en la Argentina lo compré yo, no había bajos, o sea, el primero que fabricaron. Claro. Estamos hablando de los 50, es una barbaridad lo que estamos diciendo, para nosotros es impensable. Unas páginas más adelante de este libro, los músicos de los 60 hablan de cómo ellos tenían dificultades para conseguir los instrumentos. O sea que imagínense lo que serían los 50, una locura. Entonces dice Lito Vázquez, ¿no? Otro de los miembros de Los de Fuego. Nosotros nos íbamos a Casa América en Avenida de Mayo. ¿Está todavía Casa América? Sí, chiquita, pero está. Bueno, a poner la ñata contra el vidrio, como dice el tango, para ver una guitarra blanca, me acuerdo que era blanca, que no sabemos ni qué marca era ni nada por el estilo, pero era la única que tenía Casa América y decíamos, ojalá, ojalá algún día, ojalá. ¿Eh? Qué groso. Eso definitivamente los pone en el rock. O sea, eso de ver la guitarra en la vidriera y decir algún día, creo que los pone directamente en el sueño de todos. Entonces no me parece del todo malo evocar la figura de Sandro como tal. O sea, yo sé que para algunos, yo hago el comentario y esto les puede parecer, quien no vive en la Argentina no lo va a entender, porque desde hace dos días la televisión de lo único que se ocupa es de esto. Y de las filas de nenas, a Sandro llamaba a sus fans sus nenas, ¿no? De las filas de nenas llorando en la calle Rivadavia y por el tema del ataúd y que esto y que lo otro. Bueno, es duro realmente de explicar, pero no creo que esté mal recordar a alguien que en algún momento tuvo todo que ver con esta historia y que de pronto soñó antes que todos nosotros. Soñó lo mismo que nosotros, pero antes, ¿no? Y lo hizo realidad. En el mismo libro hay un comentario que a mí ya me lo habían hecho alguna vez y que debo reconocer que es muy oportuno. Todo el mundo habla de que Sandro imitó a Elvis Presley y comenzó así y luego creó un mito, algunos de cuyos imitadores realmente son vergonzosos, ¿eh? O sea, vos pensás en algunos imitadores de Sandro y dan pena, lástima y horror, lo sabemos. Pero pensá en Sandro, o sea, él como imitador de Elvis era algo muy especial, sí, con mucho carácter, con mucha personalidad y demás. Pero el principal modelo de Sandro, cuando llegó al éxito, no fue Elvis Presley, fue Johnny Holiday. No sé si alguien recuerda a Johnny Holiday, un francés, maestro del rock and roll, en Francia un dios, fuera de Francia en algunos lados se lo conoce. Acá si le preguntás a algún memorioso seguramente lo tiene. Un grande, se retiró hace muy poco, en el 2007. Camaleónico. Camaleónico, absolutamente camaleónico, una voz portentosa. La voz de Sandro también es muy meritoria, ¿eh? No, no vayamos a decir lo contrario, porque además, más allá de la interpretación, que era su fuerte, el tipo realmente lloraba cuando cantaba si quería presentar una balada lacrimosa, y por el contrario, cuando le metía rock and roll hacía los cortes, los suspiros, las quebradas onda Elvis. Pero bueno, en el caso de Johnny Holiday, cuando canta rock and roll el tipo es bestial, pero bestial como no fue nadie, ni siquiera Elvis. Bueno, la cuestión es que ese era el modelo, inclusive en la ropa, porque la ropa era aún más extravagante que la de Elvis originalmente. O sea, muy loco todo esto. Justo ayer que fue todo, que todavía estamos en medio de este delirio de dolor mediático, desgraciadamente, en muchos sentidos, de la muerte de Sandro. Justo ayer estaba leyendo esto y me pareció más que oportuno comentarlo y aprovechar para poner un tema de Sandro, de aquel tributo que hizo el rock. Hay algunos que están diciendo que necesitamos hacer un tributo heavy a Sandro. No me parece mal en absoluto. Va a ser raro. Va a ser raro, pero estaría bueno, ¿eh? A ver qué onda. Vos te podés anotar con algún tema, si querés. No sé. No creo, porque lo charlaba con mi chica hace poco. Sandro nunca pasó ni cerca de mi casa. Claro, es eso. Entonces jamás me pude identificar con la música latina. Es que a mí la parte latina es lo que no me gusta. O sea, y cuando mete otra cosa... ¿Y la etapa rockera había nacido? Para a ver, déjame hacer números. No habías nacido. No, te vendas fácil. No habías nacido. Pero bueno, tengan en cuenta que por ejemplo, datos. Cada vez que salía un tema de los Beatles, lo mandaban, le ponían letras en castellano y el primero que lo cantaba en castellano era Sandro. Entonces, ahí tenés un dato interesante para tomar en cuenta. Más los de Elvis, más los del rock and roll en general, Little Richard, Jerry Lewis, etcétera, etcétera. Todo pasó por este tipo al principio. Eso era lo notable. Claro. O sea, más tarde, bueno, todos sabemos Rosa Rosa, Penumbras, o sea, todos los temas que conocemos, que algunos de ellos van más por el lado del bolero que del pop, inclusive. O sea, seguramente no nos vamos a sentir identificados con esa parte. Sí, y una cosa para el que no lo conoce a Sandro, lograba esa sensualidad y esa reacción en la gente similar a la de Barry White. Ajá, es un interesante. Bueno, Barry comparación. White lo tienen como el récord de enamoramientos en Estados Unidos. Bueno, algo similar es lo de. Sí, el mérito de Barry White es indudablemente más grande porque era gordo y feo como una morsa. Lo cual no se aplica a Sandro. Claro, ese es el tema. O sea, Sandro era un tipo fachero que bueno, si bien cultivó. Acá está llamando Barry White. Ahora te paso. No, Barry White murió, por eso lo digo también tan claro. Pero sí, evidentemente tenía una voz baja que generaba como. No sé si vos te acordás de una película de Howard Stern donde hace llegar al orgasmo una chica haciéndola sentar sobre un parlante. Bueno, Barry White no necesitaba el parlante. Esa era la idea, si vamos al caso. Bueno, el caso de Sandro es distinto, era un pibe fachero, con una sensualidad muy particular, labios gruesos, etcétera. Bueno, preguntale a cualquiera de las nenas y te va a poner enseguida al tanto de por qué se enamoró de Sandro. Que tiene que ver tanto con la imagen como con la interpretación, que yo ahí sí me anoto. El tipo interpretaba las canciones como nadie. O sea, le ponía una intensidad que nadie era capaz, porque quizás sobreactuaba tanto, sin dejar de ser creíble, que en un momento dado te conmovía, onda, este pibe lo está sufriendo en serio. ¿Qué lo parió? Eso es ser un showman. Claro. Vivirlo para que se entere hasta el de la última fila. Claro, este pibe le dolió este amor que perdió. ¿Qué lo parió? Voy a mandarle una carta para darle mi apoyo, qué sé yo, ¿viste? Porque si se siente así en el escenario, después de ahí saltaba un Rosa Rosa la maravillosa y ahí decís, me estaba mintiendo. Era todo mentira. Bueno, la cuestión es que de aquel tributo entonces que salió en el 98, uno de los temas que creo yo que es de lo más representativo, que es Tengo un mundo de sensaciones y demás que tantas veces se hablan. Nosotros hacemos muchos chistes con Sandro. lo de quiero llenarme de ti y todo eso, pero no los voy a contar ahora, sobre todo porque algunos son escatológicos, así que no lo vamos a hacer. Pero sí, voy a mencionar que el tema lo hace Divididos, una banda que la volví a ver hace muy poco en el Pepsi, el mismo día de Living Color, si yo más no recuerdo, de Faith No More, de Faith No More. Y los vi con una polenta increíble. Y algunos dijeron, si Divididos hubiera sido soporte de AC/DC, ¿qué hubiera pasado? Sin duda no hubiera habido una reacción negativa como fue ante una banda impresentable como Las Pelotas, que generó la repulsa general, ¿no? Y en algunos casos físicamente hablando, inclusive. Divididos por lo menos se lo hubiera bancado, porque por lo menos tenías ahí unos músicos haciendo música muy dura, quizás no del todo del palo de uno, porque podríamos ubicarlos más dentro de lo alternativo que de lo heavy, pero igualmente, ¿a quién le importa con ese bajo sonando ahí apuntalando todo y con Moyo dándole? Moyo es un tipo que ha ido cantando cada vez mejor, sí. O sea, aportándole más solidez a su performance. No es un cantante nato, pero ha ido encontrando cosas. Y acá, por ejemplo, esto se va a notar. La aplanadora del rock, le dicen a Divididos. Totalmente. Y no es gratuita. Yo no me hubiera... O sea, si Divididos hubiera sido soporte de AC/DC, más allá de la performance de que estamos hablando, ¿no? A mí me hubiera incomodado en lo más mínimo. Es más, si fuera soporte de Metallica, para mí estaría perfecto. No tendría problemas. O sea, creo que esta sería preferible a la insólita opción que hay en este momento. Señoras y señores, Divididos haciendo Tengo, de Sandro de América, como le dicen sus nenas, ¿sí? Y un recuerdo para aquel momento en que el rock and roll tuvo su primer representante en la Argentina. Les hablaba en el bloque anterior de Ezequiel Ábalos, un colega, y no está mal que les mencione que de estos libros que me alcanzó, hay uno que se llama Tiburones, un viaje a Florida, que no pude terminar de leer, pero que básicamente son cuentos que se enhebran dentro de un viaje. Bueno, lo voy a terminar de leer y voy a hablar oportunamente. Debo aclarar que para mí el regalo o el envío de un libro es algo muy especial y por eso quiero comentarlo de una manera especial también, ¿no? Aquí tengo otro que me enviaron. Se llama Imagen y Semejanza, de César Aníbal Colman. Salió por la editorial de Los Cuatro Vientos, por lo cual me parece a mí que es un esfuerzo autofinanciado, de lo cual no hay que tener ningún tipo de pudor. En otra época, cuando uno decía que algo era autofinanciado, enseguida había como un rechazo, como diciendo, ah, te lo tuviste que pagar vos, nadie se jugó. No, no, no, nada que ver. No se olviden que entre otra gente autofinanciada de las letras estuvo Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges. O sea que, para nada dudar. Este es otro libro que llevo por la mitad, no lo terminé de leer, pero el título, Imagen y Semejanza, evidentemente, seguramente los orienta hacia el lado religioso y no se van a equivocar, lo que vengo leyendo está muy bien, pero quiero que ustedes descubran esta historia contada de algún modo desde otra perspectiva. Es decir, hay un nacimiento y hay un profeta y hay un salvador. Y bueno, es lo que llevo leído hasta ahora y viene en tono de dar vuelta a esto de la imagen y la semejanza y el espejo y el contraespejo y demás. Repito, Imagen y Semejanza, de César Aníbal Colman. Y ya que hablábamos de Ezequiel Ábalos, me parece también oportuno señalar que en algún momento sacó un CD con algunos de sus poemas, tres concretamente. Uno de ellos lo vamos a escuchar a continuación para ponerle un poco de literatura en general al programa del día de hoy. Este poema tiene música del Sexteto Irreal, pero es el propio Ezequiel el que lo recita. Así que lo vamos a escuchar homenajeando un poco a todos aquellos que se animan a publicar en la Argentina, ¿no? Esto es Sí a la Inseguridad, así se llama el poema. Digamos, dando vuelta la preocupación de todo el mundo en este momento en la Argentina, que es la de la seguridad. Te contaba fuera de micrófono, Astro, que estaba leyendo estadísticas acerca de la violencia en cada país. Y medidas en una escala de 1 a 150, los países que están al frente. A ver, hay una clara tendencia de violencia en los países más religiosos. O sea, cuanto más religioso es el país, más es la escalada de violencia. Eso parece desprenderse del informe en general. Pero lo interesante acá... Interesante y extraña relación. No, no es tan extraña relación. O sea, normalmente la religión hace que te perdones cosas con un simple trámite. No me refiero a la confesión, me refiero a todo en general. Si vos sos un elegido, en definitiva podés pecar las veces que quieras, que total, alguien te va a perdonar. En cambio, si vos no crees en nada, lo más probable es que tengas que hacerte cargo de tus propias opciones. Ese es el punto. Digo yo, es una idea que se... Es una mirada, sí. Claro, es una mirada. Pero esto es una estadística limpia, es de la ONU. Ajá. Así que no van a... Pero da la casualidad que sí, que los países árabes, por ejemplo, encabezan el nivel de violencia. Creo que el país más violento del mundo es Somalia, ¿sí? Uh-huh. Que anda en una escala de 1 a 150 en los 140 y pico. Wow. Y luego siguen Senegal, hay otros países árabes, y después vienen países católicos, y muy cerquita Estados Unidos, que es un país netamente religioso en muchos sentidos. Uh-huh. No netamente, tiene como una diversidad muy grande, pero hay un cúmulo religioso muy importante de fanáticos y también un nivel de... ¿cómo decirlo? De violencia. Sus vecinos de Canadá, por ejemplo, tienen un nivel religioso muy inferior y un nivel de crimen también muy inferior, por ejemplo. Son detalles. Pero me llama la atención que tanto que se habla de inseguridad en la Argentina y el reporte nos da solamente 60. Contra, por supuesto, países muy avanzados en ese tema como los 130 de Colombia. Habrá que ver cómo se genera esa medición. Esa medición, sí, totalmente. Porque sin duda la violencia en una ciudad gigante como es Buenos Aires es diferente a un pueblo del interior. Obvio, obvio. Los guarismos pueden encontrarlos en la ONU. Entren, fíjense, viene por ese lado la cuestión. Pero Me llama la atención esto de los 60 de Argentina, que no está mal. Por supuesto, Suecia tiene 6 puntos. O sea, no cuenta. La gente ahí directamente ya hizo de La Paz una suerte de aburrimiento. O sea, ya es hasta condenable. Esa es la historia. Los diarios no deben saber qué poner. Ya, no, debe ser un aburrimiento. Por eso escriben en sueco, para que nadie lo lea. Es inútil. O sea, la gente compra, envuelve el pescado con eso, se lo lleva a casa y ahí dice: Der Skotten trage Black Dag. Sí, ok, está bien. No pasó nada. Otro día más. Listo. La noticia más importante del mes es que toca Europe. Natural. ¿Sí o no? Fue una mojada de oreja, ok. No, está bueno. O sea, toca Europe, vamos a ver a Europe. Está bueno. Es una noticia. ¿Qué más querés? Sí, todavía? Sí, por supuesto. Bueno, señoras y señores, vamos con un poco de poesía. Este es Ezequiel Ábalos con el Sexteto Irreal haciendo Sí a la Inseguridad. A la inseguridad. Saber que nadie es igual y que al imitar solo sale parecido. Sí a la inseguridad de la lotería cotidiana, de ver quién gana, quién pierde y quién engaña. Sí a la inseguridad de que se cumpla lo soñado y no saber cómo improvisar los sentimientos. Sí a la inseguridad del piquete de ojos cotidiano y que nuestra defensa baje la guardia inesperadamente. Sí a la inseguridad de la tuerca mal fabricada y que las pérdidas sean mayores a lo previsto. Sí a la inseguridad de ser la hormiga atómica y vivir con la obligación del casco puesto y el valor implícito. Sí a la inseguridad de cambiar, no reaccionar a tiempo y quedar fuera de sincro en la vida. Sí a la inseguridad de doblar en cualquier esquina y que sea la calle sin salida de la dirección correcta. Saber que nadie es igual. Al piquete de ojos cotidiano, a la tuerca mal ser atómica, la hormiga atómica. Que se cumpla lo soñado, que se cumpla lo soñado. La lotería cotidiana, la lotería cotidiana. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién engaña? ¿Quién engaña? Sí a la inseguridad. Ya que la muerte está asegurada. Y la continuidad depende, por ahora, solo de la fe. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, y así es como continuamos. Vamos a escuchar a continuación a una banda llamada Reigel, así como se escribe, Reigel. Y está formada actualmente por Flavio De Simone, con voces, programación, composición y producción, Matías Bernardelli en guitarra, Juan Bernardelli en batería, y lo que vamos a escuchar a continuación es ni más ni menos que Earth, Tierra. Ese es el punto. Creo yo que es el debut, ¿no? Si mal no me doy cuenta por la gacetilla informativa. Con ustedes, señoras y señores, Reigel haciendo Earth. Yeah. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, y ya a punto de cerrar el programa de hoy, amigos, vamos a cerrar con algo especial. Ya habíamos presentado anteriormente un compilado titulado Hear, Scream, Sentí. O sea, es raro el nombre, ¿no? Hear, Scream, Sentí. Porque se trata de un compilado elaborado por Emiliano Jorge, que es el productor, que une artistas argentinos con artistas ingleses, ¿sí? Entonces, hemos presentado en algún momento John Corabi, Roxy 77 con Ryan Roxy, el guitarrista de Alice. Ajá. Cooper, gente como Mark Ford con Ariel Belón, que ese pasamos el tema. Mark Ford, el guitarrista de Black Krause, ¿no? Box Day participa, Rainbow in Flames por el lado de los ingleses. Es un curioso compilado, ¿no? Donde hay gente reconocida a nivel mundial y continental que enfoca las cosas de diversas maneras, ¿no? Y que por supuesto podés descargar directamente de la red encima, lo cual está muy bueno. Entre las cosas que tiene para ofrecer este compilado, hay un tema de Gaddy Pampillón. O sea, ustedes lo tienen de La Torre, de Gasolina y demás. Y yo realmente no sabía qué estaba haciendo en este momento. Y me parece fantástico aprovechar y cerrar musicalmente la velada de hoy del Noticiero de las Pampas, ni más ni menos que con un tema de él que se llama Keila o Keila. Sí, hoy tuvimos, francamente, mucho hard rock. ¿Para qué negarlo? Hoy amantes del hard rock a full. Enhorabuena, entonces. Enhorabuena, ¿por qué no? Gaddy Pampillón, entonces, con Keila. We'll be right back. Así es, señoras y señores, todo llega a su fin y también el programa del día de hoy. De hecho, estuvimos haciendo este programa particular en pleno enero, cuando nadie se queda. Y bueno, no sé cuántos programas más haremos en enero, pero mientras no nos vayamos de vacaciones, probablemente continuemos haciendo algo, como es este caso. Así que las bandas que quieran enviarnos algún material, ya saben que nuestra dirección es radio.requiem@gmail.com. Ahí recibimos MP3, gacetillas, lo que ustedes gusten, y seguramente estará la oportunidad de pasar algún tema. Gracias, maestro Astroboy. No, al contrario, un gusto como siempre. Sí, y gracias por el apoyo aquí presente y haber soportado algunos divagues largos y profundos, ¿no? Eso es, y lo, eso es lo más gusto de siempre. Y por tantos años de amistad también, que no es lo menos, ¿eh? Gracias, vamos a decir. Un honor. Bueno, esto ha sido todo en el noticiero de las Pampas Argentinas. Hasta la próxima.